¿Tú qué le pides al viento que te enseñe a volar? Y a tu amada pintarle una estrella fugaz. Tú que les cantas al viento, amor, tú que ríes con la danza de una flor que perfuma el amor. Y volar, dulces sueños de alegría. Y volar, dulces sueños de esperanza, donde un joven de la luna se enamoró y le canta poemas de ensueños con arco iris, sonrisa del amor. Pides al viento cantar, tú que le pides a los mares danzar y así pintar a tu amada una estrella fugaz y volar dulces sueños de alegría. Volar, dulces sueños de esperanza, donde un joven de la luna se enamoró y le canta poemas de ensueños con arco iris, perfume de flor. Danza, danza tú en la vida, danza, danza con el amor y puente de esperanza danzarán con tu corazón. Amor, amor, amor, amor, dulces sueños de esperanza. Even